Chucho el Roto. La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Con la presentación del galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa en el papel de Chucho el Roto. El pobre será menos triste si conoce la sonrisa y el apoyo de un amigo. Chucho el Roto, con la primera actriz Amparo Garrido interpretando a Matilde de Frisac. La historia que vamos a relatar aconteció en México, en la actual hermosa capital de nuestro país, cuando su población apenas llegaba a los 250 o 300 mil habitantes, cuando no se conocía aún el automóvil ni los trenes eléctricos, cuando la ciudad estaba limitada al poniente por la calle de Bucareli. Es la historia de un hombre, de un ladrón audaz, valiente, invencible, que tenía un corazón de oro, Jesús Arriaga. Nunca sus manos se mancharon de sangre, y el producto de sus robos fue dedicado a aliviar el hambre y la pena de los más pobres. Donde hubo lágrimas, estuvo él para consolarlas. Donde hubo niños huérfanos, apareció siempre su mano bondadosa para protegerlos. Y donde hubo injusticia, ahí estuvo él dispuesto a aniquilarla. Chucho el Roto. Así le llamaron, y ese es el nombre con que se le recuerda ahora. Allí cerca, por las calles de Aldaco, adyacentes al mercado de San Juan, funcionaba un taller de ebanistería donde prestaba sus servicios un joven humilde, pero muy cumplido y eficiente trabajador. Y una mañana... Buenos días, Jesús. Buenos días, jefe. Hoy sí se le hizo tarde, ¿verdad? ¿Tarde? Y estoy trabajando desde muy temprano, pero tuve que ir a atender unos clientes hasta por el puente de Alvarado y perdí bastante tiempo. ¿No arregló el negocio? No. Es una casa de ricos donde hay dos señoritas que no son muy simpáticas. Tienen unos muebles con más años que la mayor de ellas y quieren que se les renueven. Bueno, podemos hacerle el trabajo, si pagan bien, jefe. Están dispuestas a pagar, pero el trabajo es delicado. Si no quedan bien esos muebles, me costarían un buen disgusto. Son muebles italianos y están forrados con tapicería muy fina. Hay que levantarla y volver a ponerla y arreglar las partes rotas de la madera. Ah, caray, jefe, ¿a poco no tiene usted operarios de primera calidad? Yo puedo hacer ese trabajo, digo, si usted lo autoriza. ¿Tú? No sabes de lo que hablas. Yo mismo no me atrevo a tomarlo porque me da miedo meter la pata. Dígales a usted, a esas señoritas ricas, que Jesús Arriaga, su oficial, pueda hacer el trabajo, ¿eh? ¿Pero cómo vas a hacerlo si ni siquiera lo has visto? Usted dígales que sí, yo me encargo. Ya lo verá. Podemos ganarnos buenos fierros. Bien, vamos a hacer una cosa. Ve a ver el trabajo, y si crees que puedes con él, lo aceptamos. Mira, esta es la dirección. Las dueñas de la casa son las señoritas de Frisac. Voy enseguida, jefe, y ya verá cómo nos quedamos con la chamba y nos ganamos buenos pesos. Sin imaginarse que desde el momento en que visitara a la familia Frisac, con el interés de buscar la forma de ganarse un dinero honrado, su vida cambiaría completamente, Jesús Arriaga, el modesto ebanista, se encaminó hacia las calles de Puente de Alvarado. Buscó el número indicado y se encontró frente a uno de esos palacetes de la época. Y aunque de momento tuvo un titubeo, al fin se atrevió a llamar con el artístico aldabón de bronce. Unos instantes después, se abrió la puerta aquella y un criado de librea recibió el encargo de avisar a las señoritas de Frisac que allí estaba el operario que habría de reparar sus muebles. Le dieron entrada y poco más tarde estaba hablando con una mujer joven, hermosa, elegantemente vestida. Matilde Frisac contaría apenas 18 o 19 años. ¿Usted es el operario que viene a ver el trabajo de renovar nuestros muebles? Buenos días, señorita. Buenos días. Decía que si usted viene a ver el trabajo de los muebles. Sí, señorita. Me manda a mi jefe, vengo del taller de las calles de Aldaco. Bueno, pues... pero... usted me parece demasiado joven para un trabajo de responsabilidad. Tenga la bondad de mostrarme los muebles, señorita, y yo le diré si puedo hacerlo o no. Pase usted por aquí.